Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. Yo diría que muy breve video, ¿no? Puede haber gastado un poquito más, también que estamos en austeridad. Eso sí, me parece que estamos un par de grados arriba de lo que deberíamos. No hace suficiente frío acá adentro. Lo peor es que esto fue una versión gradual, porque todavía la energía cuesta mucho más de las tarifas que están sobre la mesa. Presidente, ¿duerme bien a la noche? Sí, sí, duermo muy bien. Jóvenes, vamos a hacer una pregunta, a ver qué responde la juventud. ¿Se puede ser feliz? ¡Sí! ¡Se puede! ¡Se puede ser protagonistas! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Vamos por una patria que sea digna de ser vivida con alegría, esperanza, emoción y protagonismo! ¡Chao! ¡Hasta siempre! Ángel Mahler, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Cultura. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Vamos a habilitar el Parque Tecnópolis, ¿sí? ¿Sí? Porque todavía no se ha habilitado tantos años. Le hemos informado al gobierno que no creemos que sea posible organizar esta muestra Tecnópolis en la avenida Figueroa Alcorta, afectando Libertador, Figueroa Alcorta y el bulevar que va detrás de la Facultad de Derecho, que alivia el tránsito, porque le estamos complicando la vida a una parte importantísima de la ciudad de Buenos Aires. Y además hemos decidido hacer Tecnópolis Federal, que ya debutó en Salta, Juan Manuel, y anduvo muy bien. ¿Cuánta gente fue? Más de 250.000 salteños lo visitaron. ¿Cuántos? 700. Hay divergencia en los números. No se ponen de acuerdo. Pero bueno, Vamos bueno. A ver a Lino Barañao, el ministro. ¿Está contento con esta edición de Tecnópolis? Muy contento. Se mantiene una parte fundamental de la política de Estado de Ciencia y Tecnología, que es la popularización de la ciencia. Esto que se ha incorporado, las nuevas actividades, los youtubers, el espacio de creadores, me parece que es una incorporación fundamental y que conlleva a una descripción más amplia de lo que va a ser el futuro del país. Esto siempre hemos dicho que es una postal tridimensional de la Argentina que queremos tener y una Argentina que no es utópica, sino que ya está en el presente. Lo que había era una presencia mucho mayor de los ministerios como tales y obviamente había un mensaje ideológico que permeaba lo que se presentaba acá. Eso ahora no está presente, esto es un parque ciudadano donde todo es homogéneo, no hay protagonismo, no hay competencia entre las áreas de gobierno, sino que nos presentamos como un todo tratando de transmitir este mensaje que es esencial para el futuro del país. Este hoy, el del boleto estudiantil, es un paso más en ese camino que empezamos en diciembre de 2015. En ese camino que empezamos en diciembre de 2003.